Vamos a dar la bienvenida ya a Carlos Muñoz con esa sintonía. Nos espera en esa línea telefónica. Don Carlos, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, España. ¿Cómo estamos esta semana? Porque tenemos muchas noticias que tienen que ver con economía. ¿Buenas muchas. O no tan buenas? Hay de todo, como en botica. Vamos a comenzar con lo que nos hemos encontrado, con esa última noticia que tiene que ver con Mario Conde, ¿vale? Porque también vamos a ver cómo está. Sube el volumen, Raúl, sube el volumen. A ver, ¿cómo está Carlos ahora? Ahora. Que decía que hay muchas cositas, ¿no? Entonces, y comenzamos con Mario Conde, porque en un año blanqueó 1 millón de euros, una transferencia de 600.000 euros delató a Mario Conde. ¿Por qué denunció el banco? Una transferencia de 600.000 euros, concretamente a CaixaBank, hizo saltar las alarmas que llevaron a activar todo sobre Mario Conde, ese protocolo que impone el SEBLAC en los denominados sujetos obligados. Carlos. Cumplieron la ley. Efectivamente. Y le crujieron, le cazaron. Fíjate, Mario Conde ha estado condenado por llevarse dinero, y ahora está condenado por traer ese dinero. ¿Pero qué pasa, que esta gente no aprende o qué? No, sí, vamos a ver. Este señor tenía varias empresas. Sí. Entre ellas, empresas de cosmética, etcétera. Él y sus hijos, y su yerno, y bueno, más gente. Por lo que se ve, esas empresas estaban atravesando económicamente una mala situación. ¿Vale? Entonces, bueno, pues lo que hizo, bueno, voy a traerme dinero de allí, que tengo mucho, y voy a sanear mis empresas. Yo no sé, este hombre, pero bueno, señor Conde, parece mentira. Claro. que le pesquen así. Y bueno, pues si tiene que volver a dar con sus huesos en la cárcel, pues quede con ellos. Y si tiene que, por supuesto, que pague lo que deba de pagar y que tribute lo que deba de tributar. Eso por supuesto. Pero claro, sí, ha ido de novarrón, o a lo mejor de la ansiedad de intentar salvar su situación económica aquí en España, pues le ha llevado a este extremo. Oye, y lo del ministro Soria y su hermano, que aparecen como administradores presuntamente de esa offshore vía Panamá, ¿qué pasa? Que ahora dice él que no, que ¿por qué sale su nombre? ¿Y claro, comparecerá? Es que hay que aclarar algo, porque por lo que parece, por lo que yo he podido leer en diferentes documentaciones, él creó esta empresa, junto con su hermano y junto con más gente también, antes incluso de entrar en política. Sí. Vamos a ver, que no ha hecho nada ilegal, presuntamente, de momento. Vuelvo a repetir, el abrir, el tener estas offshore no es ilegal. Lo que es ilegal es no tributar por ella y no ponerlo en conocimiento de la agencia tributaria en España. Uh-huh. Se supone que sí que lo ha hecho. Bueno, pues ya está. Éticamente reprobable, sí. Pero si ahora mismo no la tenía, no estaba moviéndola, no estaba manejando, no estaba haciendo nada con ella, que eso se tendrá que aclarar, lógicamente. Eso lo hizo en su anterior etapa de no político. Bueno, pues allá usted. Ahí salen esas palabras en el informativo, en el boletín de nuestros compañeros, que nuestros compañeros nos ofrecen, y él dice que no sabe, no entiende por qué ese bufete dice que está ahí su nombre si realmente no tiene por qué estar. Bueno, pues que lo aclare. Por eso que lo aclare. Y, claro, pues bueno, pues que lo aclare, que lo además de aclararlo de palabra, que lo demuestre. ¿Sí? Que es que de palabras yo ya estoy harto, que se aclaren las cosas, que lo demuestre. Yo no tengo nada que ver, yo me salí de esta sociedad, o nunca he estado en esta sociedad. Bueno, pues que lo demuestre, usted demuéstrelo y ya está. Y de todas maneras, si está o ha estado y ha tributado y está en conocimiento de la agencia tributaria, tampoco ha hecho nada ilegal. Ya digo, un ministro, un político español que esté tributando fuera, pues la verdad es que... Es un mal ejemplo. Es muy mal ejemplo. Sí. Bueno, y bueno, Bertín, claro. Bertín Osborne, que reactivó una sociedad en Panamá también en octubre para pagar Hacienda. Vamos a escuchar audio y ahora seguimos hablando, ¿vale? Perfecto. La empresa está de alta ante las autoridades españolas, como es preceptivo, y ya está. Y eso es todo, es que no hay más. Hay gente que ha hecho eso para esconderlo, y yo lo he dado de alta y lo he declarado en cuanto he tenido que hacerlo. O sea, la que aparece a su nombre en los papeles de Artistic Trading S.A. fue abierta en el 97. Ha estado inactiva más de 15 años hasta que Bertín Osborne la reactivó en octubre del año pasado. hace 20 años viviendo yo en Estados Unidos, siendo residente en Estados Unidos, compré una compañía en Panamá, cuyo único actividad fue a 18 años compré una parcela. Y ahora dice ha usado esa finca para avalar un crédito y zanjar la deuda millonaria que arrastraba con Hacienda desde que en 2003 fuera condenado por alzamiento de bienes a un año de cárcel. El juez determinó entonces que Osborne, ayudado por su asesor, intentó ocultar sus ingresos al fisco y que lo hizo con otra empresa en Panamá, Canterbury Operations. Así se explicaba hace dos años en el programa de Cuatro, Viajando con Chester. Asumo mi responsabilidad porque me equivoqué con la persona que me llevaba aquello. Ya está, la cagué y pagué. Y se acabó. De aquello le quedó una deuda pendiente de 5 millones. El último plazo, algo más de 1,5 millones. Ahora, afirma Bertín, ya todo pagado y todo legal. Pues de ahí que reactivas esa sociedad en Panamá para pagar Hacienda, es lo que viene a decir esa noticia. Sí, vamos a ver, tenemos que partir de la base que el Confidencial y la Sexta tienen que rentabilizar los X euros que se hayan gastado en estos papeles, que no es un periodismo de investigación, sino que ha sido compra de documentación. Ah, cuidado. No es periodismo de investigación. Periodismo de investigación es cuando el periodista empieza a investigar, empieza a tirar del hilo y lo saca. No, no, esto fue compra y punto. Tiene que rentabilizarlo. Hasta el momento se ha dado de frente con todas las paredes. No ha encontrado nada ilegal. Nada. Lo de Bertín Osborne, idem, no es ilegal. Ajá. No es ilegal porque él, es más, era residente en Miami. Sí. No era residente ni en España. Y desde el primer día lo puso en conocimiento de la Agencia Tributaria de España. ¿Qué delito ha cometido Bertín Osborne? Lo que pasa es que es muy mediático. Bertín Osborne tiene una sociedad. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Pero vamos a ver. Que no es ilegal. Señores del Confidencial, señores de la Sexta, no es ilegal. Punto. Vamos a dejar a Bertín Osborne, vamos a dejar de manchar la imagen de la gente. Si descubren algo ilegal, a por él, a por Bertín Osborne y a por eso es un cordán. Claro. Pero, algo ilegal. Pero que es que están dando palos de ciego, están intentando rentabilizar el dinero que han invertido en estos 11 millones y pico de documentos. Claro. Después de todo esto, hablamos de Bruselas porque exige a las multinacionales que desnuden sus cuentas para evitar la elusión fiscal. Bien, a mí me parece perfecto que haya transparencia en las sociedades, que haya transparencia en las empresas, para saber, sobre todo, fíjate, es que es totalmente distinto. Bruselas está diciendo transparencia para que tributen. Yo soy quizás un poquito más práctico o más, no sé, con otro tipo de criterio. Yo quiero que sean transparentes las empresas que facturen millones porque quiero saber de dónde viene ese dinero. Quiero saber que no viene de la prostitución ilegal. Quiero saber que no viene de las drogas. Quiero saber que no viene del tráfico de armas. Quiero saber que no viene del tráfico de influencias. Quiero saber que no viene de robos. Ellos no. Ellos es por trincar. Señores, bajen los impuestos, señores, cambien la política fiscal y veremos a ver cómo esto se soluciona. Y, por supuesto, reclamar transparencia, pero para eso, para saber de dónde viene el dinero. Claro. Bueno, la Seguridad Social ingresó algo así como 1.855 millones, hablando de dinero menos, por esas bonificaciones en las cotizaciones y, concretamente, es lo que viene a decir ese titular también. Claro, sí, ahora se está como subvencionando la contratación, subvencionando contratos indefinidos, etcétera. Claro, esto el problema que crea es que hay menos recaudación. ¿Cuál es el pro de esta resolución? Pues que hay menos paro, de que se contrata más gente que va a pagar, gente que va a comprarse unos pantalones y va a pagar ese IVA de esos pantalones. Gente que va a tributar. Sí, es un problema que haya menos recaudación, pero no es un problema que haya menos paro. Ya. El problema es el paro que sigue habiendo, que es una bestialidad. Bueno, pues hablamos de empleo, porque ahí está ese primer revés laboral del Partido Popular en el Parlamento. El Congreso rechaza ampliar a 4 años la exención de 500 euros a los indefinidos, Carlos. Claro. ¿Y quién lo ha rechazado? Podemos, Partido Socialista... Hombre, es que lo que es ayudar a la empresa, ¿no? No. Y no se dan cuenta de que no es ayudar a la empresa, es ayudar a la contratación para destruir el paro, para acabar con el paro, para intentar acabar con el paro. Bueno, pues, vale, señores, señores de Podemos, señores socialistas, señores de las confluencias, gracias, gracias, muchas gracias. Es mejor dar el dinero para otros menesteres, para teatros y cosas de estas. No estamos mal, dicen, ¿eh? Aunque el FMI cree que la recuperación española pierde fuelle y rebaja al 2,6 el crecimiento para este año, pero aún así somos los que más crecemos en Europa, sí, ¿no? Sí, sí, lógicamente, éramos los que más habíamos caído y ahora somos los que más crecemos. El FMI, ya te he dicho muchas veces, que no es Nostradamus, no es ningún visionario, se equivoca mucho. Entonces, bueno, ¿qué lo dice? Pues bien, ¿qué no lo dice? También bien, como no me creo nada del FMI. Pero que seguimos creciendo, sí, es una realidad. Que seguimos no notándolo, o casi sin notarlo, a pie de calle donde estamos ahora mismo, también. No se nota nada, es verdad. No se nota. No. Tenemos que notar esta generación, esta creación de empleo, tenemos que notar que los brotes verdes los vemos nosotros, no solamente los políticos. Es que mira lo que dice ese otro titular, esa noticia. García Margallo apuesta por una gran coalición entre PP y PSOE, además de Ciudadanos, ante los inversores internacionales. También esa incertidumbre política, claro, es obvia, que nos afecta a todos, ¿no? Hay que generar confianza. Hay que generar confianza a los inversores. ¿Cómo generamos confianza? Con un pacto, un gran pacto de Estado con partidos constitucionalistas, partidos que no quieren la desmembración del país, partidos que con sus ideas políticas económicas, cada uno distintas o no muy similares, o bueno, vale, pero dentro de todo ideas económicas medianamente lógicas, no de despilfarrar, ni de tirar, ni de quemar el dinero. Bueno. Eso generaría muchísima confianza. Margallo lo pide porque, lógicamente, Margallo lo que quiere es el gran pacto de Estado porque lo quiere a Rajoy. Claro. Así de claro. ¿Y los partidos que recibirán 80 millones en 6 meses al repetir las elecciones? Por eso dicen que las elecciones tampoco son buenas, ¿no? Además de por los resultados, supongo que será por esto, por el dinero que nos cuestan. 80 millones más 130 que nos cuestan las elecciones. O ¿sí? 200 y pico millones en hacer unas elecciones. El gobierno tendrá que pedir un crédito extra, además, ¿eh? Vale, pues, bueno, pues nada, pues el gobierno pide el crédito extra y lo pagamos los españoles. ¿Qué pasa? Pagamos la falta de coherencia, la falta de responsabilidad política de los políticos, la vamos a pagar los de siempre, los tontos de a pie. Oye, ¿y por qué no puede haber elecciones mucho antes? Es decir, ¿por qué tanto tiempo de campaña? Si ya sabemos lo que nos van a contar, ¿no? Pues porque hay que marcar el calendario que dice la ley, que dice la Constitución. Joder. Y hay que cumplirle. Pero vamos a ver, yo ahora mismo decía, señores, no, de 80 millones de euros nada, ni un céntimo. Claro. Búsquense la vida. Ya hicieron su campaña electoral antes. En efecto. No supieron aprovecharla, pues ahora búsquense la vida. 80 Vayan millones pueblo en 6 meses. Con un micrófono dando voces. Es que es una pasada, ¿eh? Es una pasada, es una vergüenza. Más que una pasada, es una vergüenza y una pasada. Sí. Se ríen de nosotros continuamente, nos exprimen continuamente, pero bueno, da igual. El españolito de a pie, da igual. Que pague. Y si no paga, le metemos en la cárcel. Vaya forma al tonto de turno. Vaya forma de asfixiar al personal, ¿eh? Que da igual, pero es que da igual, es que es lo que tenemos. Tenemos lo que nos merecemos y tenemos la clase política que nos merecemos. Y ya está, es clase política y es casta, desde el primero hasta el último. Fíjate que no me gusta esta palabra, pero es que desde el primero hasta el último. La dichosa casta. La dichosa casta, o caspa. Ya. ¿Y qué te ha llamado la atención, Carlos Muñoz, esta semana? Porque apenas tengo 5 minutitos y pues seguramente que tienes que decir algo. Me llama mucho la atención el lunes por la noche, el señor Hernando, portavoz del PSOE, ¿sí?, dice que Pablo Iglesias, Podemos, no es de fiar. El martes por la noche, por la tarde, Pedro Sánchez dice que tiende la mano a Podemos. Pero bueno, ayer era de fiar, hoy no. O sea, perdón, ayer no era de fiar y hoy sí. Ya. Bueno, Pedro, ¿qué quieres? Dime qué quieres. Bueno, sé lo que quieres. Gobernar para ser expresidente y cobrar 100.000 euros al año. Y ya jubilarte. Ese es lo que quieres porque no vales para otra cosa. No vales para otra cosa. Sí, decía por aquí la noticia que a todos, obviamente, que Pedro quería negociar. Pedro quiere negociar. ¿Y qué queréis? El problema que tiene Pedro Sánchez es que, como bien decía el otro día el diputado por Alicante, nuestro compañero de la tertulia, que el Partido Socialista no le deja hacer todo lo que él quiere. Ese es el problema. Si el Partido Socialista le diera carta blanca, ya teníamos gobierno, sí. PSOE Podemos, y Podemos tenía ya 35 ministerios, los que hay, más los que se hubiera inventado, y ya está. Uh-huh. Y Pedro Sánchez, presidente del gobierno. ¿Y esto de que el rey convoque una nueva consulta 25-26 de abril, qué te parece a ti? Porque también he oído yo que el PP, Rajoy, podría decir a Sánchez, oye, que pacto contigo y te ofrezco ser vicepresidente. Sí, Pedro Sánchez no va a querer. ¿Por qué no va a querer? El vicepresidente no le sirve de nada. El vicepresidente no tiene, creo que no tiene sueldo de por vida como el presidente, como el expresidente. Pedro Sánchez no vale para otra cosa. Es que no vale para otra cosa. Es que Pedro Sánchez, si no es presidente, se le van a calzar en el partido. Se le van a cepillar. Y no sabe hacer otra cosa. Entonces se ve, claro, que tiene que dar de comer a su familia. Ya. Pedro Sánchez creo que de vicepresidente no va a aceptar. Uh-huh. Creo, no lo sé. Posiblemente, fíjate, yo te digo una cosa. Como estoy siempre diciendo lo mismo, ¿va a haber elecciones? Sí, va a haber elecciones, porque es que no llegaron a un acuerdo. Ahora pienso otra cosa, pues a lo mejor no hay elecciones, a lo mejor el último día, a la última hora llegan al acuerdo, ¿para qué? Para no dejar maniobra a Podemos y cargar a Podemos. Que Podemos estaba en una situación muy delicada. Uh-huh. A lo mejor lo que están haciendo es eso. Vamos a esperar hasta el último momento. ¿Tú crees? No dejar margen de maniobra a Podemos. Sí, puede ser, yo es que soy mal pensado. Hasta el último momento. ¡Hala! Hay pacto. Ciudadanos, PSOE, PP. Joa. Señores de Podemos, ala, a la retaguardia, a la oposición durante X años o a la desaparición. Ajá. Fíjate, no sé. Bueno, pues nada, pues veremos yo, qué es lo que sucede. Yo con mis especulaciones. Pero habrá que esperar a ver qué pasa con lo que propone el rey, con esa consulta para el 25-26 de abril. A ver si sacamos algo en claro, como se suele decir, ¿no? Y sí, poder... hombre, el rey, yo creo que es obligatorio por ley volver a... ¿Qué quiere él? El rey quiere que se solucione ya el problema. Claro. Pero no con Podemos. me da la sensación de que el rey no quiere a Podemos. Creo, tengo esa sensación y quiere que se solucione. El rey, yo creo que abogaría por un gran pacto de Estado, como se está pidiendo. Uh-huh. No el pacto a la valenciana, que eso es otra cosa. Sí. Hasta la valenciana este que están reclamando. No. En Valencia es distinto. En Valencia tienen PSOE y Podemos o la confluencia. Mayoría absoluta. Yeah. Aquí PSOE y Podemos no la tienen, ¿eh? Cuidadito que no es pacto a la valenciana. Uh-huh. No es lo mismo. Pero bueno, yo creo que el rey no quería eso. No quiere eso.